Pero es que economía va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Estimados oyentes de Econo Nuestras, les damos la bienvenida, como siempre, desde la sala Clotario Blesa, al programa de Economía Política de la Radio La Voz de los Trabajadores. Aquí transmitiendo, como siempre, todos los lunes entre 8 y 9 de la tarde, hoy día con un programa especial, Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo, enfocado en lo que fue nuestro reporteo allá en Valparaíso. Desde ya mandamos un fuerte abrazo a toda la gente con la cual nos fuimos encontrando, la gente que fuimos conociendo, principalmente la gente del Centro Cultural Trafón, que está ahí en Avenida Francia, abajo del Cerro La Cruz, pero también a muchos compas que desde antes ya nos conocíamos y que, digamos, posibilitaron el hecho de estar ahí pudiendo aportar y después también traernos la entrevista que vamos a proceder a transmitir ahora aquí a través de Econo Nuestras. Como siempre, un gran abrazo a DJ Clotario, que nos acompaña ahí detrás del vidrio, las perillas. Entre las personas que quería mandarle saludos está la compañera Patti, está el Pedro, están... en realidad nos encontramos con mucha gente allá, la Fabiola, también nos encontramos con la presidenta del SUTE, la Cata. Debemos decir que Valparaíso nos recibió, como siempre, con un afectuoso abrazo, a pesar, digamos, de todo el movimiento y de todo, digamos, la urgencia de las necesidades que se están viviendo a raíz de del desastre que fue el incendio allí en las partes de arriba de los cerros de este anfiteatro que es Valparaíso. Nos enfocamos, apenas llegamos el día sábado, en asistir al Centro Cultural de Trafón. De alguna manera es un nodo que está estratégicamente ubicado ahí debajo de uno de los cerros que se incendió. Así que lo que creemos que lo más pertinente es partir con una presentación, ¿no? Pía, que es parte del equipo de comunicación del Centro Cultural Trafón, accedió a darnos esta entrevista. Y vamos a comenzar justamente con las palabras que ella nos brindó para contarnos un poco cómo nace Trafón y cómo Trafón en este momento, es parte de esta red de organizaciones autogestionarias que han demostrado más eficiencia que la institucionalidad en la labor de la ayuda post-incendio. Bueno, aquí estamos con Pía del Centro Cultural Trafón. Ella es parte del equipo de comunicaciones. Accedió a darnos esta entrevista, está moviéndose de un lado para otro en el trayecto simple para encontrar un lugar donde realizar la entrevista. La detuvieron como 5 veces para preguntarle algo, para pedirle algo. En realidad hay mucho trabajo aquí en el Centro Cultural y creo que lo más pertinente es partir con eso, presentar el espacio. Pía, al respecto te quería consultar, ¿cuándo nace? ¿A raíz de qué? Etcétera. Bueno, el Centro Cultural Trafón nace el día 3 de enero del año 2013. Llevamos muy poco tiempo funcionando como centro cultural. Esto nace a través del sueño de una persona particular, en el fondo, que es Rodrigo Letelier, que es el presidente del Centro Cultural. Bueno, él vivía un poco más arriba. Bueno, lo ideal hubiese sido que te lo contara él, pero yo me sé la historia de memoria, así que no te preocupes. Rodrigo vivía un poco más arriba y siempre vio esta fortaleza, este espacio gigante tirado, y siempre le llamó la atención, hasta que un día vio una puerta media abierta, se saltó y vio una cuenta de luz. Y ahí se fijó y decía el nombre del propietario de del espacio. Entonces empezó a ponerse en contacto con ellos. No lo inflaron. Perseveró, hasta que recién, no sé, pues a los 2 años, pudo concretar el sueño de poder arrendar el espacio. Por eso te digo, esto nace de la iniciativa de un particular, en el fondo, que con una buena red de apoyo, en el fondo, pudo lograr esto, también con recursos también, que porque en cultura poder arrendar un espacio es súper complicado, y sobre todo un espacio en dimensiones como esta, hay que tener lucas de por medio, y Rodrigo, por un hecho puntual en la vida, le llegó una herencia y pudo hacerlo, porque una persona cualquiera, no, artista sobre todo, sonidista como él, complicado, po. Y aquí todos dijimos, bueno, espacio gigante, te apañamos 100%, y ya el primero de enero él arrendó la propiedad, el 3 ya teníamos la persona jurídica, porque como ya sabíamos de antes, yo antes ya había llamado a la municipalidad, a la secretaría, incluso la secretaria municipal cuando vino para acá, ese es un trámite que burocráticamente es eterno. Ella se iba de vacación y dijo, ya chiquillos, no importa, ya en 3 días más le tengo lista a la persona jurídica. Porque le encantó la onda, le encantó el espacio y porque se veía venir que se venía algo bueno. O sea, eran demasiadas las voluntades que habían puesto, eran muchas personas que llegaron el día de la firma, y el espacio tiene una onda súper buena. Entonces, esa vibra, yo creo que la tipa esta la vio, la sintió y dijo, ya démosle, apuremos los trámites, y ahí empezamos a funcionar. Hasta antes de abril, ¿qué tipo de talleres o actividades están realizando aquí en el Centro Cultural? Mira, a lo largo del tiempo, esto ha ido funcionando como tenía un centro de eventos, que es donde está la copia arriba. Se hicieron varios eventos ahí, también funcionó un taller de cine y crítica. Estaban haciendo ahora último el taller de pedaleras, un taller de teatro y circo. También tuvimos talleres de permacultura. Déjame pensar los talleres que tuvimos. Taller de tango. Bueno, varios talleres en realidad. No, lo importante es que esto siempre fue como un punto de encuentro para distintos eventos. La primera bienal con Becorta se hizo acá, la Bienal de Arte, que era como una bienal alternativa, se hizo aquí acá en Valparaíso. Perdón, en la segunda bienal, porque la primera fue en la Plaza Sotomayor. Se hizo el primer encuentro de performance también dentro de lo que es las artes visuales. Se hizo un encuentro de escultores también. Casi todo siempre fuera de lo que es lo institucional, en el fondo, para los artistas emergentes, sin mediar experiencia ni nada, simplemente abriendo el espacio para que sea un punto de encuentro para los artistas y también una plataforma para las industrias creativas, que claro, hay personas que les choca un poco el término, pero los que somos artistas y profesionales obviamente queremos hacer de nuestro arte algo que nos permita vivir y nos permita poder sustentarnos en la vida. Entonces nosotros siempre nos hemos planteado como eso, como una plataforma de creación. El espacio obviamente a nivel de infraestructura va a costar un mundo poder que funcione en condiciones ideales. Pero a través de la autogestión sí hemos marcado un precedente como un lugar, como un punto de encuentro, porque acá, puesto todo este tema de lo que sucedió ahora, la tragedia y todo, nos vimos trabajando personas de diversas agrupaciones culturales de Valparaíso, porque el espacio es tan grande que lo permitió en el fondo, y sin mediar y sin preguntar de dónde tú eres, de dónde trabajas, nos vimos todos trabajando para el mismo lado, en la misma, y en el fondo igual ha ido funcionando un poco como plataforma para el resto de las organizaciones comunitarias y de base de Valparaíso, porque ahora estamos articulando una red de trabajo y convenimos que por un tema estratégico de ubicación respecto a la tragedia, nosotros estamos lamentablemente en un lugar privilegiado y también muy a favor porque estamos en Avenida Francia. Son nuestros vecinos directos también los que se quemaron acá en el Cerro de la Cruz, acá en la subida Jaime. Entonces, desde aquí se quiere empezar a articular un trabajo con diversas organizaciones sociales que ya estamos formalizando esa cosa que ha sido de manera espontánea en el fondo, que fue que todos nos vimos trabajando y nos veíamos las caras que siempre se ven acá en Valparaíso, hasta que dijimos, ya sabes qué, formalicemos esto. Armemos una red de trabajo, tejamos entre todos una red para que, ya que estamos todos trabajando en la misma, no nos pisemos la cola, no hagamos doble intervenciones y podamos canalizar mejor los recursos. Al respecto, justamente como punto de encuentro, el Centro Cultural Trafón en este momento funciona una parte, hay un centro de acopio, todo lo que es logística interna, también donde está el albergue. Hay proyectos que se desarrollan, de hecho nosotros en este momento estamos hablando en un lugar donde hoy día comenzó un proyecto que era la construcción de casas para animales, ¿no? En este caso perritos, gatos. Alguien llegó con la idea, se tomó la decisión de que se llevara a cabo, y justamente te quería preguntar, en la génesis de esto, de cómo esta tragedia también fue una oportunidad, digamos, para que a través de organizaciones autónomas, de base, organizaciones autogestionarias, puedan, a través de sus métodos, llegar primero, digamos, en la ayuda. Y justamente lo que te quería preguntar es, ¿qué fue lo que ocurrió en los minutos después del incendio? ¿Cómo fue que se empezó a llegar la gente acá al Centro Cultural Trafón, gente del mismo cerro? Casi nos quemamos, es así. O sea, yo no estaba acá en ese momento. De hecho, yo pensaba que el incendio se venía hacia acá, hacia Trafón y hacia el sector donde vivo yo. Entonces, de repente, yo llamo a Rodrigo y le pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo está todo allá? No, si nos zafamos, ya en la tarde fue peor, ya cambió el viento. O sea, acá estábamos a voluntad del viento, simplemente, así fue. Entonces, ¿y tú cómo estás? Y no tengo luz. ¿Pero cómo está? No, me dijo Pía, es que así me dijo, con estas palabras, está la cagada. Acá arriba en Cerro de la Cruz, no, Pía, está la cagada. Y le dije, ¿pero estamos bien? Me dijo, sí, mientras tanto a voluntad del viento sí estamos bien. Y me dijo, Pía, no tengo luz, pucha, ¿puedes publicar mientras tanto que vamos a hacer albergue? Dale, le dije yo, ¿qué necesitan? Generador. Y nos empezamos a conseguir todo por las redes sociales. Y se empezó a viralizar súper rápido. ¿Por qué? Porque en relación a la tragedia también, son nuestros vecinos que se están quemando. Y un espacio que son 2.000 metros cuadrados que estaban vacíos. O sea, no vacíos, pero hay espacios que están en funcionamiento. Pero el espacio por el general está el espacio donde está contemplado para hacer talleres, la sala, está el centro de eventos arriba. Entonces era, ¿cómo no vaya a darle techo a tus vecinos? ¿Me entendís? Como fue como el raciocinio que yo creo que tuvo Rodrigo fue ese. Está quedándole embarrada y escuchaba yo en la prensa, mira, hay dos albergues, hay tres albergues y la tragedia no era para dos albergues, tres albergues. El primer día no daba para eso, decían 500 casas, no, el primer día no fueron 500 casas. O sea, yo el primer día vine para acá a dejar el generador, después, porque me llevaron una camioneta a buscar unos colchones a mi casa, desde Francia fuimos a la Avenida Argentina y en todo ese trayecto se podía ver cómo el fuego literalmente estaba abrazando el cerro desde el plan y hizo una altura muy baja. Estamos hablando que son tres cuadras. Y te imagináis todo lo que viene de atrás, si el incendio es de Camino a la Pólvora, si tú eres de Valparaíso, te vas a dar cuenta que la magnitud del incendio es mucho más grande que para 500 casas. Entonces, ahí dije, ¡oh, no! Está quedando la embarrada. Y el porteño que caminaba por Valparaíso se estaba dando cuenta que era un caos. Entonces, había un espacio que estaba funcionando y que estaba abierto. Lógicamente, la gente empezó a venir a ayudar acá por inercia, porque la gente que llegaba a los albergues y quería ayudar, había toda una traba burocrática que tenías que inscribirte, que tenías que pertenecer a esto, que lo otro, que no podías entrar con animales. Pero no, las familias que arrancan, que tuvieron la suerte de arrancar con sus gatos, ponte tú, con su perro, no podían, se quedaban afuera. Entonces fue como, no, ya, que entren con los perros. Y ahí nació, sin querer queriendo, esto de que también fue un centro de atención primaria, centro de acopio para animales y un lugar de adopción. Eso nació a raíz de que dejamos entrar sin mayores miramientos a la gente con sus animales. O sea, tú entendí, o sea, si yo tengo un gato que no me dejen entrar con mi gato, bueno, no importa, duermo en la plaza. Entonces, ¿cómo va la gente a dormir en la plaza porque están con sus gatos? Entonces ya, eso hizo como consecuencia de que acá se armara toda una onda con universitarios que funciona de manera autónoma de distintas universidades. Han llegado de la Universidad de Santo Tomás, de la Universidad de Concepción, han llegado de la Universidad de Chile, han llegado un sinfín. También han llegado profesionales, se han puesto acá clínicas veterinarias, incluso estuvieron sacando radiografías, haciendo cirugía. Entonces, toda esa ala que se desprendió fue simplemente porque no le pusimos la traba de entrar a la gente con los animales. Y la gente también empezó a ayudar acá porque estaba la traba burocrática de que no, tienes que estar aquí. Y aparte que, seamos honestos, el gobierno regional con la alcaldía están como el agua y el aceite, súper descoordinados por un tema político más que nada. Entonces la gente se da cuenta. Se da cuenta cuando va a un centro de acopio y ve todas las cosas ahí, acopiadas y no distribuidas. Entonces la urgencia y la necesidad de la gente las tiene en el momento. ¿Entiendes? No hasta que estos se pongan de acuerdo y salgan a repartirla, porque ya hace frío, ya en cualquier momento va a llover, y una cosa tan básica como la alimentación, o sea, la gente no tenía qué comer, no tenía con qué abrigarse, gente que dormía en los cartones. Entonces, esa ayuda efectiva y rápida, sin trabas burocráticas, hizo que mucha gente se viniera para acá y armáramos brigada y estamos cerca del cerro. Y si son 30 minutos en auto y no podían subir los autos, tú sabes que es una hora caminando y la gente se la caminaba con sus mochilas llenas y subían al cerro. Entonces, claro, pues estratégicamente en relación a la tragedia estábamos bien ubicados. Yo creo que fue más que nada eso. Ayer, en una parte del trabajo que tuve la oportunidad de realizar aquí en Trafón, fuimos aquí al Cerro La Cruz, y la pareja que nos llevaba, porque una pareja que había venido a buscar ayuda, contaba que tenían una sobrina que había estudiado aquí en Valparaíso. Ese era como el nexo. Y esta sobrina, apenas ocurrió el incendio, se vino a Valparaíso. Y vino a ayudar a lo que ella veía en la prensa, que era donde podía ayudar. Y tenía que ver con la intendencia o algo así. Y estando en la intendencia, duró solo el lunes, porque ella viajó el domingo en la noche o el lunes en la mañana. Duró solo el lunes. El martes ya estaba acá. La gente da bote. Cuando a mí me ha llegado gente acá, una vez agarré unas niñas en el centro y yo las escuché parando la oreja. Oye, pero es que ¿para dónde vamos? No sé, pucha, es que ya me aburría el bote, decía una. Si es que donde quería ayudar, no te dejan ayudar. Y le dije, ¿sabes qué? Acá venía Francia, vámonos juntas. Me las traje para acá. Y tuvieron 5 o 6 días ayudando y se fueron. Entonces, claro, ahí las chicas me decían, pucha, uno se da cuenta que aquí es llegar, te abre las puertas, uno ayuda, hace lo que quiera hacer. Entrega la ayuda a donde la tiene que entregar y la gente al final se termina involucrando tanto con la familia que siguen viniendo. Entonces, esta es una ayuda que es a largo plazo, no es algo que va a durar 2 o 3 días. Ya no duró 2 o 3 días, ya llevamos 2 semanas después del incendio. Y uno todavía sigue colonizando, entre comillas, Tomás, y dándote cuenta que no hay familias que no tienen absolutamente nada. A 2 semanas la tragedia. O sea, todavía hay gente que dice, tengo hambre. Y todavía hay gente que está durmiendo encima de cartones. Porque obviamente la ayuda está llegando a quienes tienen título de dominio en proceso, pero no está llegando a la gente que en el fondo en el sistema no existe, porque ni siquiera tiene derecho a ir al consultorio porque no tiene dirección. Entonces, ¿qué va a tener derecho a una reconstrucción? Bueno, ahí escuchábamos a Pía del Centro Cultural de Trafón. Estaba contándonos un poco de la historia de Trafón, de cómo en este momento el Centro Cultural ahí de Avenida Francia, en Valparaíso, se transformó en albergue, pero también un espacio para que se armen cuadrillas para ir a ayudar arriba a los cerros. Adentro del mismo espacio se generan proyectos. De acuerdo a la gente que va llegando, más adelante vamos a escuchar un poco de cómo es la organización interna, pero en el fondo ya nos estamos introduciendo a la crítica, a la burocracia frente a la urgencia real de las necesidades de allá en el cerro, y el que ha podido ser solventado gracias a organizaciones como este Centro Cultural y muchos más que están organizados en redes y que han posibilitado un poco la ayuda, especialmente aquellos que más lo necesitan allá arriba en las tomas, arriba de los cerros. Vamos a ir con nuestra primera pausa musical, una canción que se ha repetido harto en las últimas 2 semanas, y nosotros también lo repetimos aquí bastante seguido, nos referimos a los fiscales ad hoc, y esta canción que va dedicada justamente a Valparaíso, porque se llama Al Puerto. Dale, parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, continuamos con este programa especial por Valparaíso. Solo el pueblo ayuda al pueblo, un poco enfocados en esta dicotomía que se ha dado entre, digamos, la autogestión de las organizaciones comunitarias y populares que hay en Valparaíso y la ineficiencia del Estado y el municipio. Vamos a continuar un poco analizando aquello a través del testimonio de Pía, que es parte del equipo de comunicación del Centro Cultural Trasfondo, donde tuvimos la oportunidad esta de colaborar y también de extraerles esta entrevista que hemos procedido a transmitir hoy día en Econo Nuestras, aquí en la radio La Voz de los Trabajadores. Si uno tuviera quizás forzosamente, ¿no? Porque lo que te va a pedir es como una esquematización. Si uno tuviera que hacer un paralelo, digamos, en el cómo no solo Trasfón, sino que también es toda esta red de organizaciones autogestionadas, organizaciones populares de base, sociales, versus la institucionalidad, ya sea los representantes, digamos, del poder ejecutivo, que vendría a ser intendencia, gobernadores, y el municipio. ¿Cuáles crees tú que son, digamos, las diferencias o dónde está el asunto o qué ha permitido que espacios como este no generen lo que comentabas tú anteriormente, estas ineficiencias, que en el fondo lo único que hacen es obstaculizar la satisfacción de necesidades que en este momento son urgentes? Es que es tan sencillo como darse cuenta e ir a la palabra misma. Nosotros somos organizaciones comunitarias y de base. Acá yo te puedo hablar de Espacio Santana, Teatro, Patio Volantín, Taller El Litre, Chicos de la Carpa Azul, que están acá también, Juntas de Vecinos en la Torre de Mesana, la Junta de Vecinos acá del Cerro Monja, y Valpo Interviene, y en fin, etcétera. Un montón de organizaciones que en el fondo, de manera involuntaria o voluntaria, nos congregamos aquí y algunos se articularon inmediatamente en los cerros. Estamos todos súper coordinados. ¿Y por qué es tan fácil para nosotros trabajar con la comunidad? Porque somos centros culturales comunitarios. Esa es nuestra pega. El municipio, cuando uno va a la municipalidad, te encuentras con un formulario. Cuando tú quieres ir a Chile Atiende, te encuentras con una página web, ¿cachai? Entonces, ¿ahí dónde hay gestión directa entre las organizaciones y las instituciones con la comunidad? En un papel, en una forma, no en el vínculo persona a persona, ¿cachai? O sea, ¿qué facilidad tiene uno de ir a hablar con el alcalde? O sea, ¿qué alcalde le dice a una persona en situación de toma y te invité a vivir yo aquí? O sea, estamos partiendo de que ya estáis distanciando enormemente a los vecinos cuando hace menos de 6 meses atrás le estáis pidiendo el voto. Entonces, ¿de qué manera, qué confianza puede haber? ¿Qué eficiencia puede haber ahí? Ninguna. El Estado simplemente inventa plataformas web, plataformas de atención. Y esas plataformas son virtuales. Entonces, dentro de esa virtualidad no existe el contacto de persona a persona. Y de verdad que en estas tragedias uno necesita vincularse con seres humanos. Que te entiendan, que te escuchen, que te apoyen con tensión. O sea, imagínate a las personas que incluso no se les quemaron sus casas, pero que alrededor está todo quemado. ¿Cuál es el impacto psicológico para esa persona? Entonces, nosotros como centros culturales, comunitarios, organizaciones de base, estamos siempre ahí. Y es como que son vecinos, son amigos, son compañeros de pega, son compañeros de colegio, de los hijos de barrio. Entonces, acá todo el mundo vive en cerro. El plan es el centro, hay un par de casas, pero todos estamos expuestos a tragedias como esta, ¿cachai? Entonces, esa eficiencia está en el que las organizaciones de base trabajan con la gente. Y el Estado nunca ha podido establecer ese nexo. En cultura existen programas, ponte tú, el Red Cultura, que es un programa que articula el trabajo con los centros comunitarios, demás. Pero, ¿cuántos encargados hay de Red Cultura acá en Valparaíso? Hay un encargado y hay profesionales de apoyo. ¿Cuántos son para la cantidad de gente que hay acá? Entonces, ahí te das cuenta que nos hace, pucha, y me contra el consejo ni nada por el estilo. Pero esos profesionales, no creo que el 50% de su pega sea en terreno, ¿cachai? Y eso es lo que hace falta, terreno, no teoría, no forma, no estadística. Y Chile es un país de demasiada estadística. Nos vamos de encuesta de consumo cultural, nos vamos de encuesta de aquí, que la encuesta de allá, y así es como vemos y evidenciamos la calidad de vida de las personas. Es curioso lo que menciona en el sentido de que siendo un país tan neoliberal, el primer país neoliberal, etcétera, y que evidentemente es uno de los fuertes del neoliberalismo, es reducido el Estado a su mínima expresión, aún así abunde como una burocracia, ¿no? Como una burocracia bastante tecnocrática, así como tipo sentados que supuestamente saben lo que hacen, pero que están bastante desligados, digamos, de la realidad. En tal caso, lo que ocurrió, por ejemplo, y que ha pasado no solamente con estas declaraciones que dio Castro al poblador Osvaldo, cuando le dijo, ¿quién te dijo que tenía que vivir acá? De hecho, anda circulando... ¿Acaso te invité a vivir yo aquí? Anda circulando un video. No, y un afiche aquí en las calles de Valparaíso que y sale... Y por ello no lo quieren ver. O sea, yo creo que incluso la gente que votó por él se arrepiente. Sí. Porque es una vergüenza eso. De verdad es una vergüenza que una autoridad ante una necesidad y ante la catarsis tal vez que tuvo el poblador... De decirle, pucha, no tengo agua, no tengo... Pero entiéndelo, tú calla y calla. O sea, nada ahí fue absolutamente fuera de lugar. Y, por ejemplo, lo que fue el llamado a que no vinieran más voluntarios. También es una estupidez porque ahora el gobierno llama a que venga más voluntario. Entonces, pónganse de acuerdo. O sea, una semana antes, para el fin de semana... O sea, a lo mejor, ¿qué quería potenciar el turismo con esto? Que la gente viniera a comerse una empanada al puerto y no a subir al cerro. No sé, porque claro, estaba viniendo, en vez de venir gente a turistear, venía gente con camiones con ayuda. Entonces a lo mejor, no sé en qué bola se fue, pero y de verdad, hoy día yo leo en la radio Bio Bio, ahí estaba viendo que decía, gobierno llama a voluntarios a trabajar, y una semana atrás dicen que en Valparaíso está todo bien, que no se necesitan voluntarios. Bueno, estamos claros que eso nunca fue, que los voluntarios siempre se han necesitado, pero pónganse de acuerdo. Porque en realidad ahí se muestra que las instituciones del Estado y las municipales no están trabajando en conjunto, y acá hay un tema político, y se va a seguir siendo lo político, no lo político, lo contingente, sino lo político de los cochinos, del mal uso, del uso del poder. Del poder, del mal uso de la palabra política, cuando uno dice los políticos, sí. Que cuando los políticos no se ponen de acuerdo y están preocupados más de sus pugnas de plata y cochinás que tienen ellos, que de egos también, esas luchas de ego que tú veis que hay entre la municipalidad y la intendencia y el gobierno regional, que en el fondo no le ayudan a nadie, no le ayudan absolutamente a nadie. Hay otro tema, en todo caso, que ocurrió el día jueves, a raíz de esta convocatoria para subir a ayudar, que en el fondo era una marcha simbólica, ¿no? Uh-huh. Y que tuvo episodios de represión. Claro. La lectura... uno pudiera hacer no es solamente de que ustedes estén haciendo un trabajo y el Estado esté haciendo el trabajo por el otro lado. Pareciera que en los momentos en los donde se cruzan, tratase de obstaculizar, digamos, todos los procesos de autoorganización. Es que lo hacen. O sea, la marcha era más que nada por eso. También hubo un acto hace un par de días atrás acá al frente, que era por el bloqueo de ayuda, o sea... acá hay camiones que se han tenido que devolver con ayuda. No sé, de la municipalidad de La Florida, de un departamento de la municipalidad, venían 2,000 y tantos completos. Y perdieron la cadena de frío y los tuvieron que botar. O sea, intentamos que no es algo así muy trascendental. Pero que hubiesen llegado 1,000 completos a una población, cuando estáis cansados de comer pan con jamón o pan con queso, porque eso era lo que comían los primeros días... Para los cabros chicos, para quien sea, y que vaya el gato Juanito y que con un globo... Igual, o los huevitos chocolate. O los huevitos... Cualquier cosa que sí, llegue. Oh. Es una suma. Pero que ellos resten y que retengan a los vehículos. Nosotros también teníamos un camión que venía de Chiloé. O sea, de Chiloé. ¿Te das cuenta dónde viene la gente a ayudar? Y venía directamente a Trafón y tuvimos que meter bulla, hacer una campaña en Twitter, que liberen al camión, y llamar a un par de personas que nos podían hacer pasar el camión hasta que pasó. Claro, yo creo que pudo pasar nuestro camión porque hay hartos ojos puestos en lo que estamos haciendo nosotros. Y por eso nos dieron la pasada. Pero que tengamos que llamar para que entre ayuda. A mí me parece inaudito. El tema de la marcha también es lo mismo. O sea, la gente acá subió a trabajar como sube todos los días. La única diferencia fue el lienzo. Y el lienzo estaba llamando a concientizar a la gente a venir a trabajar. Y la represión por parte del Estado, que uno no entiende ni siquiera si fue de parte de la intendencia que los mandaron a... o fue una salida de choros de un teniente carabinero. Es que eso es lo que uno tampoco sabe. Sí, es verdad. Pero es absolutamente ilegítimo que los jóvenes no puedan subir a trabajar como suben todos los días. O sea, los chiquillos cuando bajan del cerro, bajan por la calle. Y bajan miles con pala. Bajan todos los días. De la misma forma subieron por la calle. Entendamos que Avenida Francia tiene tránsito por los dos lados. Era una hora donde no hay un alto tránsito como para decir están obstaculizando, están impidiendo el curso natural de las cosas. Y no se entiende porque al final son chicos que están tratando de llamar al hacer un llamado a conciencia, a ayudar. Porque ese era el fin de que tenía la marcha. Y que si no es porque justo acá fuera del trasfondo empezó el guanaco sin ningún miramiento, que nosotros acá tenemos un albergue que está autorizado por la ANEMI. Sin ningún miramiento, que acá tenemos niños. Que acá al frente hay vecinos, que este sector es de muchos adultos mayores. Se fueron con todo el guanaco tirando por todos lados. O sea, de partida ahí no tienen ningún respeto por los vecinos. No tuvieron ningún respeto por los niños que están acá y no tuvieron ningún respeto por los jóvenes que estaban marchando. Y absolutamente irregular lo que hicieron. Pero ahí vaya a saber uno cómo se van a empezar a tirar las culpas a raíz de eso. Porque la marcha fue absolutamente pacífica y porque, si no es porque Rodrigo sale con megáfono y el que tiene cierto manejo en este tipo de cosas empieza y encara al encargado de este operativo, no puede que ellos hubiesen usado más la fuerza de lo que corresponde. Se toparon con que pasaron por trasfondo, porque como digo, estamos en un lugar estratégico respecto a la tragedia, pero menos mal que estábamos nosotros acá, menos mal que esto no pasó a mayores, porque quizás cómo lo hubiese tomado la prensa después, si nosotros no tuviéramos acá cuatro cámaras para grabar, si los chicos no hubiesen subido con cámaras, porque eso yo encuentro espectacular, como ahora todos con un celular ya pueden funar a los pacos de una manera increíble, eso me encanta. Entonces, por eso, porque si no hubiese sido jóvenes en Valparaíso de forma violenta y que el piquete, y aquí lo único violento, para variar, como es de costumbre, fueron los carabineros. Entonces, incluso había notas que decían cuando los palas le ganaron al guanaco, sí, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Y pucha, ojalá siempre fuera así. Ojalá uno acá en Chile tuviese el derecho constitucional, y existe en todo caso, de poder manifestarse. Pero acá, lamentablemente, estamos con los relaves de la opresión, ¿cachai? Donde creo que uno de los pocos países en Latinoamérica donde uno no puede marchar libremente en familia. Bueno, estamos con Pía relatándonos al final justamente lo que ocurrió en ese llamado a la marcha de las palas el día jueves en la mañana, y que tuvo un episodio ahí de represión. A raíz también de esta marcha de las palas y esa consigna, había por ahí un video circulando musicalizado por Silvio Rodríguez con la canción Vamos a Andar. Así que antes de continuar con lo que fue la entrevista a Pía del Centro Cultural Trafón, escuchemos esa canción. Sumando a los demás, vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida juntos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar para Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos después de esa canción de Silvio Rodríguez. En el bloque anterior escuchábamos un poco de la mención que hacía Pía del Centro Cultural Trafonda allá de Valparaíso, de la humanidad, la solidaridad o la flexibilidad de este tipo de organizaciones que se repiten allá en Valparaíso. De hecho, aprovecho para mandar el saludo a otra de las organizaciones que está en red, ahí en esta red autogestionaria, esta célula, parte de esta orgánica que ha, digamos, dado una lección, digamos, a la institucionalidad, y es la Red Popular de Alimentación Cerro Arriba. De hecho, Andrea, una de las participantes ahí de esta red, estuvo aquí alguna vez invitada aquí al programa como parte de la Red Libertaria Estudiantil, así que le mandamos un afectuoso abrazo a la compañera. Y como les decía, justamente entre la humanidad, la solidaridad, la flexibilidad, se denota, digamos, esta eficiencia, digo, en el sentido integral, ¿no? Este eficientismo al cual estamos acostumbrados de parte, digamos, de los tecnócratas del capitalismo, sino que esta eficiencia que va más allá del mercado y el Estado, eso que es la autogestión. Y para entender un poco también cómo funciona hacia adentro y hacia afuera, lo que se podría decir algo así como la logística interna ahí entre el centro de acopio, el albergue y la logística externa, lo que son las cuadrillas y la ayuda allá arriba de los cerros. Vamos a seguir con lo que fue esta entrevista a Pía del Centro Cultural Trafón de Valparaíso. Pasando al tema de lo que es la logística, o sea, para entender un poco más cómo es que se han ido organizando. Que uno de los puntos quizá de las ventajas, aparte del tema de la burocracia, propio de las redes de organizaciones comunitarias, el hecho de la flexibilidad, ¿no? De enfrentarse a esta rigidez que es el Estado y que permite evidentemente estar ahí en primera línea y aportando, digamos, directamente, especialmente Cerro Arriba, donde han tenido harto, digamos, harto enfoque. al menos estas redes de organizaciones, ¿no? Porque ya más abajo han llegado ayuda, el Estado como que ha podido posibilitar, pero más arriba ha sido gracias justamente a organizaciones como Trafón. Lo que te quería consultar es, analizando un poco, viendo, uno se da cuenta que hay una logística hacia afuera, que es todas las cuadrillas que se van armando, claro. Atrás tuyo en este momento yo estoy viendo palas, y la logística interna, claro. Que es el tema del albergue y el tema del acopio. Cuéntanos un poco cómo funcionan ambas. Es que se han generado acá equipos autónomos, que funcionan de manera independiente, pero coordinadas. Tal cual como está funcionando la red de los cerros de las diversas organizaciones como que están trabajando. Es un cuerpo. Son células en un organismo, ¿no? Claro, es algo así. Tenemos encargado y tenemos visibilizadas las personas. Ahora estamos en el proceso, obviamente, de formalizar de manera interna los organigramas y todas esas latas que uno tiene que hacer, pero en el fondo igual te permite que trabajes de una manera más ordenada. Existen encargados de área, punto tú, hay dos encargados del albergue que se van turnando. La idea es que acá ninguna persona sea indispensable, pensando que somos todos voluntarios, porque independiente que yo sea miembro de la directiva del centro cultural, acá el espacio funcionaba de otra forma diferente a la que está funcionando ahora. De partida yo ya ni siquiera estaba participando tan activamente, pero esta misma tragedia que en el fondo hizo que nos congregáramos y cada uno asumiera una función diferente a la que asumía ahí antes, o que hay personas que tienen sus pegas y asumen una función acá porque todos también tenemos que vivir de alguna forma. Entonces, la idea es que nadie sea indispensable y que podamos también movernos en más de un rol. También tratar de ser un poco más... aparte que el Centro de Concierto Cultural Multidisciplinario está tratar de que cada persona sea un poquito más versátil. Estamos en un proceso también que es súper complicado, que es sistematizar toda esta información que tenemos, que tenemos un sistema, obviamente, tenemos ficha de salida, de despacho, de los, porque todas estas cuadrillas que suben con una ficha. Preguntan cuántas personas hay en la familia, cuáles son las necesidades, anotan las necesidades, los miembros de la familia, las tallas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién está a cargo de esta ficha? Ya, perfecto. Se arma un pedido, se sube. Cuando las personas suben sin la ficha, tienen que llegar, llenar esa ficha y poder sacar las cosas. Porque también habría un descontrol también con cómo canalizar los recursos. Porque tampoco puede estar llevando las mismas cosas tres veces seguidas o que venga otro voluntario y lleve esa misma casa, porque, ¿me entendís? Porque también es una situación que se podría dar. Entonces, claro, hemos tratado de canalizar los sectores, tenemos un mapeo, pero ahora todo ese mapeo que tenemos miles de fichas en archivadores, ahora vamos a empezar a pasarlo en el computador, cómo pasar un sistema ya más de fichas, así como tipo gobierno, pero eficiente. Porque si hay personas que tienen una necesidad, también uno establece vínculos de confianza. Nosotros le llenamos la ficha al tiro, subimos y vemos qué tan así es, porque nosotros somos mismos los que vamos a dejar la ayuda, entonces es fácil saber si es que ponte tú a una persona que no venga con una ficha de damnificado ni nada de eso, porque también nosotros cercioramos si las personas están damnificadas o no, pero si no han estado en ningún albergue, no han recibido nunca ayuda, ¿tú quién eres para poner eso en duda? Entonces, claro, tú subes con la ayuda, con el compromiso de volver a subir, a lo mejor te lleváis la mitad. Te vaya a hacer el pique dos veces, pero establecí la confianza con el vecino, le voy a dejar las cosas a su casa. No sabes que de verdad estaba mal. Ya dale, llévale todo lo que pidió. Simple. O sea, aquí estamos trabajando con seres humanos, se establecen vínculos de confianza. Hay que confiar. Hay que simplemente confiar. Y porque no queda de otra. Claro, pues y esas desconfianzas son las que hacen también que las cosas se vuelvan más lentas. Mucho más lentas. ¿En qué sentido más lenta? El sistema, pues en realidad. Todo lo que está sistematizado es porque... Como dicen en la tele, los falsos damnificados, ¿qué cuántos serán? 10. Y al final la gente cree que es todo el mundo y se genera una desconfianza horrible por un par de jetones. Y en el fondo toda la gente dice, tú escuchas en el colectivo, ¡ay, no, pero es que es Juanito, falso damnificado! Y que la... No, si esa vieja tiene. Entonces, ya empezar a especular, o Juanita Pérez está vendiendo todo lo que le dieron. Personalmente, yo, esto es una opinión muy mía, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Si a lo mejor la vieja se dio que de lados distintos... Le regalaron cosas y le están sobrando, pero no tiene lucas. Porque en realidad, o la ropa que le dieron del bono de 200 lucas, la está vendiendo. ¿Y qué importa? Si ese bono, si con ropa uno no come. Ese bono de 200 lucas puede que la gente se haya comprado cosas súper caras y las vende. ¿Y qué le importa? O sea, ¿qué le importa a uno lo que haga la gente después cuando tú le entregas la donación? Tú donas y ahí ya te desentiendes. Vamos a ver cómo la gente canaliza sus necesidades. ¿Qué pasa si esa señora después, con lo mismo que uno le donó el kilo de harina, ella hace un no sé, pues 60 panes amasados y los vende? Está generando su economía, está viendo cómo sustenta su casa. O si le dan ropa más de la que necesita y la quiere ir a vender en la feria. ¿Cuál es el problema con eso? Yo personalmente creo que no hay ningún problema. Hay personas que son un poco más sensibles con eso. Pero a mí no, yo no personalmente creo que está, empezar a donar con esa desconfianza no tiene ningún sentido y no nos va a llegar a ningún lado. Probablemente en un país como este, tan desconfiado, la confianza en sí es bastante revolucionario, ¿no? Es algo que con lo cual se tiene que romper ese miedo al otro, ¿no? Claro. Aparte que estamos en una de las ciudades más pobres de Chile. Estamos al lado de Santiago. Y parte de invisibilizar lo que está sucediendo acá en Valparaíso tiene que ver mucho con que no se conviene que se sepa que el puerto principal es tan pobre como lo es. Porque tú no te imagináis que a mitad de cerro uno ve las casitas ahí colgando, ya da lo mismo y lo asume como la parte pintoresca del paraíso. Pero no te imagináis que al final en las tomas la gente vive sin luz, vive sin agua, vive sin baño, con suerte tienen letrina, viven en unas casuchas de metal o de cartón o de lo que sea. Que mucha gente tiene una tasa de ruralidad enorme acá en Valparaíso, o que un porcentaje grande de la gente, de los niños que viven en Montedónico acá arriba, no sé, pues, el 45%, el 50% de los chiquillos nunca ha bajado al plan. O sea, no te fijáis y no sabes cómo está segregado Valparaíso, porque la gente que vive en el cerro, no hablando aquí a mitad de cerro en el plan donde estamos nosotros, que cualquier persona ya aquí a la mitad del plan está cansada, pero la gente que vive allá en la loma, a la cresta, no baja. En la punta del cerro. En la punta del cerro, vive segregada. Y ese nivel de segregación aumenta más los índices de pobreza acá en Valparaíso. Y al gobierno obviamente no le conviene que eso se sepa. Este tema, bueno, entre muchas cosas, no solamente porque se viene el invierno, solamente porque hay un tema habitacional, también hay un temor a que esto pueda influir en una especulación inmobiliaria. Bueno, lo que te quería preguntar yo, evidentemente, es un tema para largo. Tu percepción sobre ese largo plazo, porque lo que se está haciendo esto es lo de la ayuda en sí inmediata, evidentemente es para satisfacer lo que está ocurriendo ahora. Pero siempre hay necesidades que son a largo plazo. El rol, evidente, me imagino, de las organizaciones comunitarias, justamente este empoderamiento. Tú lo conversabas ayer, en la conversación estábamos afuera aquí en Trafón, y decías que lo que nosotros hacemos es entregar herramientas. Claro. Inmediatamente en mi cabeza se viene que el resto, por ejemplo, la institucionalidad o organizaciones como Techo, lo que hacen es más paternalista. Claro. Aquí hay un trabajo a largo plazo. Pero los pros y los contras que tú ves para Valparaíso a largo plazo, ¿cuáles serían? Mira, es que acá no se trata del Chile que yo quiero o que Trafón quiera o que Patio Volantín quiera. Acá se trata de lo que quieren los vecinos. Y como tú decías, nosotros somos facilitadores de aprendizaje, de herramientas y de ayuda. Nosotros simplemente le vamos a mostrar a los vecinos que existen alternativas. Que existen, por ejemplo, al techo. Los chicos que están trabajando en bioconstrucción le pudieron doblar un poquito la mano al techo para Chile y decir, ¿podemos intervenir las medias de agua? ¿Cómo? No sé, por los paneles que les ponen ustedes, que son absolutamente inflamables, revestirlos con barro, hacer como su enchulamiento para que también sea más abrigado, para que sea más, más resistente. Y con los paneles que están arriba le hacemos muebles. Ya hay una alternativa, que antes el vecino no la tenía. Su casa era una caja de fósforo que más encima era inflamable y ahora puede que no lo sea. Entonces esa es una de las miles de alternativas que todos los jóvenes que hay en Valparaíso que trabajan en bioconstrucción les pueden brindar. Por ejemplo, generar un equipo multidisciplinario que tenga arquitecto, geógrafo, y que venga una persona y de la nada te diga, sabes que tú no puedes construir en ese lado porque se te va a venir la casa encima del Estado. O sea, es que por lo mismo y porque por intereses creados también que hay en los terrenos, te vamos a mandar a otro lado. Y el vecino diga, no, ¿sabes qué? No. A mí un geógrafo me dijo que si yo construyo de esta forma con un arquitecto, mi casa sí la puedo tener acá. Así que usted ni nadie me va a mover de acá. ¿No entiendes? Entonces es generar esa conciencia y que los ciudadanos se empiecen a organizar y empoderar de a poco. Ponte tú, nosotros, nuestro primer paso fue establecer y tratar de articular ollas comunes en los cerros. Uno, porque la alimentación es un punto vital para la supervivencia. Y dos, porque eso empieza a generar, en torno al fuego, en torno a la comida, organización vecinal. Y empieza uno a establecer liderazgos en los sectores. A raíz de eso, tú ya intervienes un sector. Intervienes un sector, empiezas a trabajar con la vía común, pero ¿qué hace eso? Que tú no le lleváis el paquete fideo, o sea, o el plato de fideos preparado, sino que el vecino tiene que empezar a cocinar, tiene que empezar a organizarse, tenemos que empezar a conseguirnos las papas, las verduras, te empezás a involucrar. Porque claro, esa visión paternalista, la gente de repente se acomoda, y la idea es no acomodarlos, empezar a mover, ya se les movió el mundo, pero empecemos a movernos, porque ustedes saben que el Estado no les va a dar nada. Entonces, ¿de qué manera podemos luchar para que las cosas cambien y para que uno empiece a exigir sus derechos? Pero nosotros solamente lo que podemos hacer es entregarle las herramientas. Ahora, si los vecinos quieren, van a tener toda la voluntad a largo plazo de las organizaciones que estamos trabajando. Esa es la idea. Si no quieren, van a haber 3 vecinos más que lo van a querer. ¿Me entendí? Pero tampoco a la gente se le puede obligar. Porque hay gente que, obviamente, por el invierno se va a quedar con la solución más inmediata. Y ese ya no importa, me voy a quedar con la casa, un techo para Chile. Pero hay algunos de esos que dicen, ya no importa, va a llover, me voy a quedar con la casa, un techo para Chile, pero igual me voy a mover, igual me voy a movilizar, igual voy a ver alternativas. ¿Cachai? Entonces cambia la cosa. Más que nada es eso. O sea, nosotros no queremos cambiar el mundo, no queremos cambiar Valparaíso, pero sí queremos acompañar a los vecinos. Sí queremos construir nuevamente Valparaíso, pero siempre va a depender de ellos. La voluntad, los voluntarios, estamos. Hay más gente involucrada, y yo sé que a medida que pase el tiempo, ojalá se pueda comprometer más gente con esto y entiendan que no basta con sacar escombros. Nosotros estamos evitando que suceda una tragedia mayor, entendiendo que nuestro terreno y nuestras quebradas son flujos naturales de agua, y que ahora la geografía del territorio cambió absolutamente con el incendio, porque se erosionó. Y ojalá que el día de mañana no tengamos que vernos como no hemos visto en años anteriores, que han sido igual de lluviosos que el que se prevé ahora. Esperemos que no se venga ningún aluvión, esperemos que no quede el embarrado, y esperemos que no tengamos que estar en 2 semanas más mirando como las carpas que fuimos a dejar la semana pasada están acá al frente, ¿me entendí? Porque corren para abajo. Entonces no queremos que esta tragedia sea para mayores. Entonces la ayuda tiene que ser ahora, no tiene que ser mañana, no tiene que ser pasado. Estaba Pía contándonos más, digamos, de este modelo de autogestión frente a la ineficiencia de la intendencia, la ineficiencia del municipio, y cómo este tema se viene para largo, ¿no? Bueno, antes del último bloque, justamente, y en torno a esto que hemos estado hablando y centrado todo lo que es esta red de organizaciones comunitarias autogestionadas, vamos a ir con una canción titulada No te necesito, no te necesitamos, que yo creo que por eso viene anillo al dedo de esta banda noventera de punk de señoritas Bikini Kill, y la canción Don't Need You. Don't need you. soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Continuando y entrando ya al último bloque de lo que fue esta entrevista, este reporteo, y desde luego agradeciendo toda la solidaridad que se está desplegando allá en Valparaíso y cómo eso también se transforma en afecto cuando reciben a los voluntarios que vienen desde otros lados, ya sea solos o en grupo. Vamos a cerrar con la última parte aquí de la entrevista que hicimos a Pía, parte del equipo de comunicaciones del Centro Cultural Trafón de Valparaíso. Te quería pedir unas palabras. ¿Cuál es el llamado? Usted es una radio sindical, pero no escuchan solamente dirigentes o bases sindicales, pero hemos notado, incluso te lo puedo decir a nivel personal, mi sindicato dirigió sus aportes presumiblemente a través de la institucionalidad. Uno lo que va a tratar de hacer a través de la difusión de lo que está haciendo Trafón es que quizá desvíen y se salten la institucionalidad y pueden aportar directamente a organizaciones como esta. Pues eso pero quería con tus palabras y con, digamos, con la creatividad de ustedes que están aquí mismo haciéndolo. ¿Qué llamado a la ayuda? Material, voluntarios, entender, no olvidar, no sé. O sea, yo creo que la gente va a entender que este es un trabajo a largo plazo, que no solo Trafón, somos muchas las organizaciones comunitarias que estamos trabajando directamente con los vecinos, que lamentablemente desastres como estos golpean más fuerte a los que menos tienen, y en este caso puntual a toda la gente que está en situación de toma, que no tiene derecho acá en Chile a no obtener absolutamente nada porque están invisibilizados por el sistema, que toda esta organización estamos trabajando porque para la gente que tiene título de dominio están las leyes, existen esas leyes, y el Estado va a tener que saber responderle. Nosotros no queremos decir que no estamos ayudando a la gente que tenga título de dominio, porque a todos se le ha ayudado por igual, pero sí estamos trabajando ahora en este momento focalizar nuestros recursos en poder ayudar a los que más les cuesta, a los que más están afectados por esto. Y en esto yo digo concretamente que a la gente que está en situación de toma. Que el trabajo a largo plazo, que siempre se van a necesitar manos y voluntarios, y que los recursos se quieren y se buscan canalizar de la mejor forma, que acá y en otros espacios, que yo comprometo que en Patio Volantín o en cualquier otro lugar, en Patio Volantín está haciendo un llamado desde el fuego, que se llama una organización que nace después de esto, a hacer jornadas de formación popular también, para que los voluntarios sean voluntarios conscientes también, que es lo más importante, y con nosotros, con ellos estamos trabajando en cuanto al voluntariado, que es eso, que depende de nosotros reconstruir Valparaíso, porque como es siempre en toda tragedia, es el pueblo que ayuda al pueblo. Y no hay otra forma. O sea, acá se casó la Tonka Tomisic y eso ya fue la primera plana a menos de una semana de la tragedia. Entonces, siempre van a haber motivos y ahora viene el Mundial. Y porque viene el Mundial, por favor, no se olviden que hubo un incendio en Valparaíso y hay más de 13.000 damnificados. Entonces, esos 13.000 damnificados, lamentablemente, este incendio no fue en temporada de incendio, fue en pleno otoño, cuando ya se nos viene el incendio, el invierno encima. Y ya tenemos el ejemplo de las otras tragedias que han ocurrido acá en Chile, que el Estado ha hecho que las soluciones provisorias sean definitivas. Y eso es lo que no queremos que pase ahora. Que lo provisorio sea provisorio y que lo definitivo sean condiciones dignas de calidad de vida para las personas, porque eso es lo mínimo que uno puede pedir. Dignidad, una vivienda digna. Eso. Solo el pueblo ayuda al pueblo, dice Pía. Le agradecemos mucho por habernos dado este tiempo. La verdad que estoy seguro que ahora la soltamos y se va a ir de nuevo montaña rusa. Hay muchas cosas, pero se siente vivo el espacio. Hay mucha motivación. Algunos decían que ha venido menos gente, pero la idea es justamente estar haciendo el llamado a que siga viniendo gente. Hay mucho compromiso. Y para los voluntarios les cuento lo que se percibe acá adentro es bastante humano. que eso es algo que destacó harto Pía. Así que te agradecemos mucho, Pía, por este momento y felicitamos la labor de Trafón y el resto de las organizaciones comunitarias aquí de Valparaíso. Solamente repetir eso que había, esas palabras que estábamos dedicando a las organizaciones allá. También un abrazo obviamente a las familias afectadas y un abrazo también a las personas que nos acogieron, Pía que nos dio la entrevista, el resto de la gente de Trafón, otros voluntarios y la gente también que nos fuimos encontrando allá en las calles de Valparaíso, con quien tuvimos la oportunidad y la obviedad, había que comentar todo lo que estaba ocurriendo y estaban todos bastante animados con el trabajo solidario, digamos, de las organizaciones autogestionarias. Se necesita todavía ayuda y está el llamado que hacía Pía en el fondo. Todo lo que se puede hacer, ojalá lo hagamos, no por la institucionalidad, porque no ha, ha sido bastante desilusionante. Y aquellos que nunca les pusimos ficha, ha sido simplemente una forma de comprobar que más allá del Estado y el mercado, lo que está funcionando mejor es el pueblo organizado, el pueblo autogestionado. Así que desde aquí, desde Cono Nuestras, como siempre, nuestro apoyo a Valparaíso. No se olviden de Iquique, no se olviden tampoco de Arica, Alto Hospicio. Tampoco nos olvidamos de ninguna de las luchas que se han estado dando a lo largo del país. Y cuando nos ponemos más pretenciosos, tampoco nos olvidamos de las luchas que se están dando a nivel de este planeta Tierra. Así que, como siempre, les dejamos un fuerte abrazo. En sus oídos, ya nos estamos escuchando nuevamente en directo el próximo lunes aquí en el programa Economía Política de la Radio La Voz de los Trabajadores. Nos vemos el día jueves marchando, vamos a estar ahí como radio, va a estar también ahí con nuestras y el próximo lunes, como siempre, alrededor del 1 de mayo vamos a tener un programa especial sobre un diagnóstico laboral de aquí de Chile con Valentina Doniés de la Fundación Sol. Nos oímos luego, abrazos a sus oídos. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.